Hoy estoy llorando por ti, amor. Dice que no podré sacarte de mi mente. ¡Hola, sí! Las manos bien arriba, más arriba. El que no levanta la mano se casa mañana. Las palmas arriba, arriba. ¡Échale! Y lo cantamos fuerte y ya. Hoy estoy llorando por ti, amor. Y sé que no podré sacarte de mi mente. Estás llorando por mí, ay, amor. Y sé que no podrás sacarme de tu mente. Y lloraré, llorarás porque no puedes estar sin mí. Lloro, lloro. Porque a ver, con las manitos bien arriba y lo cantamos todos juntos, ¿cómo dice? Solo quiero más de tu amor. Y dame más de tu corazón. Solo quiero más de tu amor. Y dame más de tu corazón. Oh,